como ecos. Oh, atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche helada en el barrio. Compras se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Los sueños no soñados se amargan la garganta y se callan. Y eso casi siempre, siempre les encanta. Han quedado pocas sonrisas. Prisioneros de esta cárcel de tiza. Se apagó el sentido, se encendió un silencio de misa. Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida. De por qué los sentimientos vuelven con el día. Solo como un pájaro que vuela la noche libre de vos, pero no de mí. Vacío como el sueño de una gorra, lleno de nada, sin saber dónde ir. Duro como un muerto su tumba que murió de miedo. Por el barro. De son maldiciones. Te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come. Te lastima y no perdona. Y en algún lugar te roba la cara, la sonrisa, la esperanza, la fe en las personas. Claro que sí, claro que sí.